asociados a las vacunas con timerosal. Hay una vieja polémica, vieja relativamente, porque se empieza en los años 90, en torno al timerosal y a sus probables vínculos con el autismo. No se ha probado un vínculo estadístico de causalidad, eso es cierto, pero no se ha descartado por parte de la comunidad científica más informada que el timerosal, o sea, el etilmercurio como preservante de las vacunas, no se ha descartado que ese producto que se pone en las vacunas que se distribuyen en el Perú, no se ha descartado que ese producto pueda ser peligroso y amenazante para el futuro neurológico de los pacientes cuando son niños. En los adultos todo indica que la cosa funciona. Estamos hablando del problema de la vacunación de niños. Sin embargo, aquí vamos a conocer el caso de una adulta que, vacunada cuando era gestante, sí conoció de algunas repercusiones indeseables en relación a la vacuna. Vamos a escuchar el testimonio de Marisol Ruiz. Marisol Ruiz tuvo un hijo que nació sano y de pronto empezó a demostrar daños, algún tipo de daño neurológico y, bueno, trastornos gastrointestinales, y entonces ella fue al médico, por supuesto, y al final, ¿qué determinaron los médicos, Marisol? Muy buenos días y gracias por venir. Gracias también. En primer lugar, lo primero que se notaba en Matías era su deterioro neurológico. Él había comenzado a tener conductas fuera de lo común, golpeaba su cabeza, atacaba a sus familiares, no miraba a los ojos, gateaba hacia atrás. Evidentemente algo, lo primero que piensas es que algo está sucediendo en su cerebro. ¿Qué edad tenía? Ya tenía casi 2 años y medio, ¿no? Uh-huh. Y él, la agresividad comenzó a venir de un momento a otro. Para esto yo no relaciono. ¿Hasta qué edad fue normal? Se supone pasó todos los controles pediátricos con normalidad. Yo siempre he repetido que soy hija de médico, el pediatra era uno de los mejores amigos de mi papá, y los controles pediátricos eran de rutina, ¿no? Y el niño estaba bajo la mirada del médico en perfectas condiciones de salud y era vacunado constantemente en su normal desarrollo, ¿no? Sin embargo, después de descubrir la hilación que tiene todo esto con las vacunas y al ver el deterioro de Matías, retrospectivamente yo me he dado cuenta que el deterioro ha sido paulatino, ¿no? Y este tipo de casos tiene esa implicancia, ¿no? Hay un deterioro paulatino que se ve reflejado tanto en la conducta del paciente como en el deterioro digestivo, estomacal. Hay una relación directa que el neurólogo no es capaz de ver, porque el neurólogo te va a ver la parte cerebral y no se va a preocupar del estómago. ¿Tú qué hiciste entonces? Investigar a nivel internacional, ponerme en contacto con organizaciones que estaban, al igual que Matías, niños diagnosticados con autismo, y que la relación había sido a través de la contaminación con metales pesados, en este caso con mercurio y otros metales pesados, como detonante, porque hay una serie de factores. ¿Qué sucede? Hay una gran epidemia, de cada 150 uno está con autismo y 50 a su alrededor tienen algún trastorno de la conducta, llámese hiperactividad, déficit de atención, trastornos del desarrollo en general. Sin embargo, esta epidemia nos ha cogido, creo que a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, a los entes que... Pero perdón, centrémonos en tu caso, más allá de generalizaciones. Tu caso es lo que importa. Es que bueno, quiero llegar al punto clave que creo que en los medios de comunicación no ha sido tocado. ¿Cuál es el punto clave? El punto clave, ¿cuál es la relación entre por qué los niños están reaccionando ante el mercurio y la vacuna? La toxicidad acumulada, porque está químicamente probado, la toxicidad acumulada de esta generación por una serie de contaminantes ambientales, tóxicos, exceso de antibióticos, etcétera, hace posible que ese cuerpo de estos niños de esta generación, al recibir una toxina más, que es el etilmercurio, ¿no?, proveniente de la vacuna, desarrollen un desorden metabólico que conduce al no ser atendido en el espectro autista. ¿Ese fue tu caso? Ese fue mi caso. Para no hacer extrapolaciones que puedan cuestionar los ortodoxos del método científico, ¿no? Ese fue el caso de Matías. Y descubriste que ese fue el caso en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Italia, en distintas partes del mundo, porque me he comunicado con distintas partes del mundo, México, Venezuela. ¿Pero el tratamiento dónde lo hiciste? El tratamiento lo tuve que hacer acá, Matías no podía viajar. El primer paso cuando alguien está intoxicado con mercurio es atenderle la parte digestiva, porque al entrar el mercurio en el cuerpo se malogran unas enzimas digestivas que se llaman DPP4 y a la hora que la criatura toma leche se le convierte en morfina, ¿no? Entonces ahí, estando drogado, adicionalmente teniendo mercurio, comienza a tener conductas que no corresponden al desarrollo normal, lo cual se evidencia en el autismo que diagnostican. Entonces, una vez que al niño se le retira la leche y se le retira el producto que forma morfina y se le da una atención protocolar en relación al envenenamiento que ha sufrido, es que el niño recupera su autismo. Matías fue diagnosticado de autista por todos los neurólogos peruanos que yo visité, ¿no? Sin embargo, hoy en día está en su colegio sentado teniendo unas excelentes notas. O sea, era en todo caso un autismo tóxico. Era un autismo tóxico. Y provisorio, pasajero. Como lo que está sucediendo en este caso, ¿no? En mi caso, si no existieran otros casos, obviamente no voy a ser... ¿Cuál fue el papel del timerosal en tu caso, en el caso de Matías? El detonante. Correcto. ¿No? El detonante. Entonces, por ejemplo, existen leches especiales que se venden en el mundo para este tema, ¿no? Existen exámenes especiales para realizar, existen una serie de suplementos que hay que poner en casos que te haya sucedido esto, y no voy a ser tan soberbia de pensar que toda la industria que sale es para Matías, ¿no? Uh-huh. Aquí, donde el río suena, piedras traen. O sea, que a ti te parece irresponsable decir que el timerosal es inofensivo así en general. Ah, obviamente. Y probablemente no solo irresponsable, sino interesado. Es probable que grandes laboratorios estén presionando y estén detrás de algunas afirmaciones extremas, ¿no? Yo ya eso no lo puedo afirmar. En mi sentir es el siguiente. Yo creo que como se han dado una serie de factores medioambientales que no han podido ser medidos porque, digamos, generaciones anteriores no han sido expuestas ni han tenido todos los otros factores, la OPS, la OMS tampoco ha podido ver a largo plazo qué era lo que iba a suceder y qué iba a explosionar. O sea, nos ha cogido el tema, creo que a todos metidos... Matías está bien ahora. Matías está bien, pero necesita un tratamiento porque alguien que ha sido malogrado inicialmente de esa manera no puede quedar perfecto. ¿Tratamiento crónico? Es un tratamiento crónico, ¿no? Porque hay un desbalance enzimático, hay menos capacidad pancreática, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la atención tiene que ser diaria y paulatina. Autismo ya no tiene. Correcto. Porque tiene excelentes notas en el colegio, está en un primer grado regular. Ya mira los ojos. No solo mira los ojos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos... Claro, él solo gritaba, ese no es tenía lenguaje. Uno de los detalles más fríos y perversos. No solo mira los ojos, sino que puede expresar qué es lo que le ha sucedido a él, ¿no? O sea, si no soy yo la que habla, él puede hablar... Y lo recuerda como una pesadilla. Sí, sí, sí. Bueno, los dolores son intensos, el deterioro del intestino, que estos reportes lo pueden tener del mundo, son tan agudos, ¿no?, que no se lo deseo a nadie, ¿no? Correcto. Vamos ahora al caso de Carmen del Río. Carmen, ¿cuál fue tu caso? Sí, buenos días, señor Gilera. En mi caso, a mí me pusieron una vacuna que contenía timerosal estando en gestación, ¿no?, a los 2 meses de embarazada. Y bueno, en ese momento yo me vacuné, mi hijo nació normal. Tenía algunas cosas, como que no correspondían a su desarrollo, como que no volteaba cuando le tocaban una campanita en el oído a los 2 meses, pero fuera de eso, como que su desarrollo fue normal, se relacionaba, se reía, ¿no? Pero al año y 3 meses más o menos, le empieza una diarrea crónica, ¿no? Crónica. O sea, no sé, tengo ahí los exámenes de laboratorio que no tenía parásitos, no tenía bacteria y nadie me sabía explicar por qué eran las diarreas, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, los síntomas orgánicos que ahorita yo, después de que los médicos me han explicado, ya empiezo a relacionar con el autismo. En ese momento lo veía simplemente como una diarrea que no tenía explicación. Y fue cuando él tenía más o menos 2 años que una profesora de un centro de estimulación temprana me dice, tu hijo ha tenido una conducta autista, porque él se tapó los oídos cuando un niño empezó a llorar, ¿no? Que también es una conducta autista, ¿no? Que no toleran muchos ruidos. Entonces ahí fue que lo llevamos a neurólogos, ¿no? A que le hagan evaluaciones completas, pero me decían simplemente que parecía que tenía autismo, ¿no? Pero que no se podía hacer nada más que hacerle terapia psicológica y ver cómo mejore, ¿no? Un momentito, ¿parecía que tenía autismo? Sí, o sea, ¿No fue un diagnóstico enfático? No me lo decían. Me decían que podía ser una disfasia. Me daban como 4 o 5 diagnósticos diferentes, ¿no? Me decían que por lo que era muy chiquito no podían todavía diagnosticarlo precisamente. ¿Alguna vez el diagnóstico de autismo fue claro? Solamente un neurólogo de todos los que visitamos me dijo que sí era autismo, ¿no? En todo caso, había serios problemas. Sí, habían problemas porque él... De relación con el mundo. De relación, no fijaba la mirada, no volteaba su nombre, no jugaba con otros niños. Y por lo tanto, un futuro muy comprometido. Sí. ¿No? Un futuro escolar, digamos. Ajá. Absolutamente comprometido. Sí. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron? Ante mi desesperación de que no encontraba respuestas, me metí a internet, ¿no? A buscar, y fue así como decidimos llevarlo al extranjero a buscar estas respuestas, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Entonces fue ahí que me contacté con madres que tenían niños con autismo, y lo primero que me preguntaron fue, ¿tu hijo sufre de algún trastorno digestivo? ¿Tiene diarreas crónicas o estreñimiento crónico? Y ahí fue como que yo recién establecí una relación entre las diarreas crónicas que él tenía y el autismo, ¿no? Que nunca nadie me lo relacionó acá, ¿no? Ahí fue donde ya me contactaron con los médicos y me hicieron todo un cuestionario desde el embarazo, todo. ¿Dónde fue eso? En Estados Unidos. ¿En qué parte? El primero que tuve fue en Nueva Jersey. ¿Ya? Y ahora sí está con un doctor en Tampa, ¿no? Pero sí he pasado por varios médicos, varias enfermeras. ¿Y qué dijeron esos médicos? Me dijeron de que, como que mi hijo no podía eliminar toxinas, ¿no? Y le hicieron unos exámenes de sangre, de pelo, y en todas él arrojaba niveles altos de mercurio, ¿no? ¿Y de otros metales pesados? Sí, de otros metales pesados. ¿Pero sobre todo de mercurio? Sobre todo de mercurio y plomo. ¿Y los médicos cómo leyeron esos análisis? ¿Cómo los interpretaron? En el cuestionario que me hicieron saltó lo de la vacuna, que yo no sabía que contenía mercurio. Me dijeron que como que se me había acumulado las toxinas, que él ya nació con una, digamos, con una carga de mercurio, y más las siguientes vacunas se le fueron acumulando más, y por eso se le destrozó el estómago, ¿no? Entonces, y aparte, como él no elimina toxinas... Ya, pero el daño neurológico, ¿de dónde venía? De eso, del mercurio. ¿También de me eso? Me dijeron del mercurio, sí. O sea que, digamos, el mercurio tiene dos frentes de batalla en donde siempre gana: lo gastroenterológico y lo neuronal. Sí, está ligado, ¿no? Está ligado. Sí, está completamente está relacionado. Ligado. Y yo digo, la prueba, o sea, en mi caso, la prueba es que al iniciarle el tratamiento de desintoxicarlo, mi hijo empieza a mejorar. Entonces, cuando yo empiezo a retirarle, a tratar mediante terapias biológicas, con unas medicinas y suplementos, de retirar los metales pesados, él empieza a mejorar su conducta, a mejorar los episodios de irritabilidad que eran el día a día, ¿no? Había días en que él tenía 8 rabietas así de la nada, ¿no? Y era así como... Sin bien, solución, además. Sin solución y porque de la no nada. Porque no es que quisiera nada. No, de la como nada. Como no quería se nada, mal. Podía seguir en sí, rabietas. Sí. Sí. Es típico, ¿no? Sí. Típico. Y y es frustrante porque uno no sabe qué hacer y el niño sigue llorando y uno no sabe qué hacer. Y cuando lo empiezo a tratar, él mejora. O sea, no hay mayor prueba que esa, ¿no? Y el tratamiento consistió en liberarlo de los metales pesados mediante un proceso lento de... Sí. O sea, le inyectan una sustancia que se llama, un antioxidante que se llama glutatión, ya. ¿No? Le inyectaron por la vena, y eso hace como que el cuerpo empiece a botar. Eliminar. Sí, a eliminar. Lentamente. Él todavía no está recuperado totalmente, ¿no? Pero ya lee, escribe, ya no tiene esas rabietas, y su calidad de vida ha mejorado bastante. ¿Qué edad ¿no? tiene ahora? Tiene 10 años. ¿Y en el colegio? ¿Marcha? Estaba en colegio de educación especial, sí. Correcto, pero digamos, para pero el pronóstico habla, que podía tener, sí. Es... Sí, ha salido bien, ¿no? Ha salido, porque el pronóstico era tremendo. Sí, era tremendo, sí. Virtualmente no iba a poder ir al colegio. Sí. Con ese grado de daño. O sea que son casos semejantes los de ustedes. No somos las únicas. Madres, nos comunicamos con otras madres y entre nosotros habremos visto 800 madres. Así de claro, ¿no? Y en ambos casos, 800 o 2... Vamos a ver, el timerosal fue un protagonista. Esas mamás consideran que es posible que el timerosal haya sido uno de los protagonistas. Pero tú no consideras, tú estás segura. No, yo sí estoy segura. ¿Tú? Porque, yo también. Sí, sí, sí. Pero esto no solamente es el timerosal, o sea, es una cuestión acumulativa, ¿no? Sí, claro. Y pero que sí puede ser un gatillo. Tú me has dicho que el timerosal es detonante. Es detonante. Es el gatillo. Sí, es pero el gatillo. Tiene que estar la pistola antes. Claro, ¿no? Claro. Tiene que haber toda una serie de cuestiones antes para que esto suceda. Pero si esto es posible y es un gatillo, obviamente hay que ver cómo se soluciona, porque nadie quiere ver a otras madres comprando pomos, juntando las enzimas, pegando a sus ¿cuánto hijos. ¿Cuánto te cuesta el tratamiento? Es carísimo. Olvídate, yo nunca lo he contado, me quedé sin casa, he conocido gente que ha doblemente hipotecado su casa, he visto mamás que se han suicidado, así de claro, ¿no? Y todas tratando de, porque ya paralelamente a esto, como ya hay tanta epidemia, ha salido una industria, ahora ni siquiera es que tú te lo dan como responsabilidad social, sino que ha salido una industria paralela, porque ya hay tan cantidad de autistas que están malogrados en la parte estomacal que hay una industria. ¿Dónde compras estas cosas? En Estados Unidos. ¿Las mandas traer? Hay que mandarlas traer, alguien que viaje. En alguna oportunidad mi hijo se ha quedado sin sus enzimas, y el retroceso es obvio, ¿no? Inmediato, ahora menos, cada vez que va creciendo y madurando va menos, pero hay gente... Pero no puede estar sin tratamiento. No, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede cuando está sin tratamiento? Pierde, no se va al punto cero, pero sí hay cuestiones psiquiátricas que son obvias, ¿no? Agresividad. Si yo le doy una torta de chocolate, en 4 horas está hablando una sola cosa, ¿no? En voz muy alta, y puede ser muy agresivo, ¿no? Verbalmente y físicamente. Entonces hay que estarlo desintoxicando todo el tiempo. ¿Por qué has mencionado lo del chocolate? ¿Por algo en particular? No, lo que pasa es que la torta de chocolate tiene trigo, leche, etcétera. O sea, si es que come algo fuera de la dieta que está determinada cuando estás intoxicado con mercurio, correcto, hay un retroceso. Entonces, no solamente es el mercurio en sí, es las secuelas que deja a nivel metabólico que te hacen no tener una vida normal nunca más, ¿no? Entonces, como ya hay tantos afectados con esta situación, existen industrias... Para que algunas personas que te estén escuchando puedan tener una idea, ¿cuáles son esos síntomas gastrointestinales? Abalonamiento de las gases, dolor abdominal, el niño... Diarrea o estreñimiento. Extremos. Extremos, obviamente relacionados con una conducta que no corresponde a la común y corriente. Por otro lado, algunos no aceptan algún tipo de textura, siempre rechazo a determinadas texturas. Por ejemplo, las fibras, las grasas. Depende de cada niño. Los porque nervios. Cada niño, imagínate, el aparato digestivo es inmenso y el deterioro se puede dar desde la boca hasta el final. Correcto. Entonces, algunos, yo he conocido niños que no podían tolerar el alimento hacia el esófago y lo eliminaban. Otros les pasa acá, pero no lo digieren y lo eliminan en forma de no absorción. Y finalmente, muchos quedan con bajo peso, talla, ¿no? Como si fueran... Por falta de asimilación. Exacto, porque están deteriorados en su parte digestiva. Entonces quedan como desnutridos sin serlos, ¿no? Uh-huh. Me imagino que habrá diagnósticos equívocos, pero a montones, ¿no? Su niño tiene, no sé, gastroenteritis crónica, sí, de origen NN. Claro, y el niño tiene hiperactividad, etcétera, y entonces le dan otro tipo de químicos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el diagnóstico profundo es que no se da. Sí, pues ahí está la delgadez y la baja talla y todo eso, que pues, sí, significa, claro, tener un intestino que no absorbe, que rechaza. Claro, que rechaza, ¿no? Entonces esa es la gracia que deja el metal en pesado. En edades absolutamente decisivas, ¿no? Claro, y finalmente hay diagnósticos, como tú dices, que no están siendo tomados en cuenta y que están, claro, pasando, como por decirlo, claro, piola, ¿no? Claro, entonces, claro, ante todo esto, ante la posibilidad de una duda, el señor ministro de Salud, en vez de amenazar a los médicos que hablan del timerosal, tendría que decir algo bien sencillo. Señores, vamos a poner vacunas sin timerosal. ¿Por qué? Porque las hay. ¿Y quién las vende? El mismo laboratorio LG que vende con timerosal. ¿Por qué se las vende al Perú y no se las vende a España? Porque aquí tenemos un ministro de Salud que amenaza a los que discrepan de él y que no es médico. Y en España sí tienen a un médico de ministro de Salud que no se atrevería a amenazar a los periodistas o a los médicos que hablasen del timerosal. Así es, esa es la diferencia. El timerosal está prohibido en Estados Unidos. ¿Por qué se da acá? Bueno, porque está... Está prohibido en algunos estados de Estados Unidos. Correcto. Y en otros, la situación es tal que hace poco Jim Carrey, ¿no? Ha salido a dar una marcha también en su estado porque... Para que lo prohíban también. También, están luchando, ¿no? Creo Jim Carrey, ¿qué tiene que ver con el problema? Tiene un hijo con autismo también. ¿Con autismo tóxico? ¿De origen tóxico? Autismo tóxico, la... Madre mía, sí, no sabía. Sí, sí, sí. No sabía. Habría que ponerse en comunicación con todos los que son conocidos. O sea, ya es una comunidad internacional. Es una comunidad internacional. Venezuela está de pie, Chile se está poniendo de pie, Argentina se pondrá de pie y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí. Y usted, señor Garrido Leca, de rodillas ante el G, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su testimonio. Ya, hasta mañana.